noche en Bunda. La información deportiva con credibilidad. Presenta Eloy Lizarán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta en este lunes 12 de julio de 2010, es la 1:30 y cómo no, pues tenemos que empezar con lo que es actualidad en el deporte, aunque no sea del Elche Club de Fútbol, pero sin duda es un hito histórico. Ayer hicimos historia todos los españoles con esa consecución del campeonato del mundo, por primera vez los españoles en lo más alto de este deporte. Sin duda un partidazo que se vivió en toda España y no iba a ser menos Elche, donde la pantalla gigante colocada aquí junto a la emisora en Santa María pues hizo vibrar a todos los ciudadanos, sobre todo en la prórroga con ese gol de Iniesta y cuando finalizó el partido, la gente como loca en todas las fuentes aplaudiendo. En la vida he visto yo tantas banderas de España, tanta gente con la camiseta de la selección. Impresionante, como siempre, la afición del Elche, esta vez con la selección española. Todo el mundo en la calle ayer, hasta altas horas de la madrugada, oyéndose cohetes, oyéndose los claxon de los coches. Impresionante lo que se vivió aquí en Elche y, como digo, en toda España. Bueno, pero ahora tenemos que volver a la realidad del Elche Club de Fútbol después de ese triunfo de la selección española. El Elche, decir que le queda una semana para comenzar la pretemporada. El próximo lunes están citados todos los jugadores del Elche Club de Fútbol para comenzar el trabajo de cara a la Liga 2010-2011. Una semana en la que únicamente hay un fichaje de manera oficial. Recuerden que se citaron a cuatro. Lo hizo personalmente Juan Carlos Ramírez, Alillo, Arturo, Fran Amado y Carpio. Y de estos cuatro, solo uno va a seguir el año que viene, que es Javier Carpio, que procede del Alcoyano, la actual derecha que ya se intenta firmar en el mercado invernal, que es entre los cuatro y uno con el que el Elche cuenta para la próxima temporada. Hay más jugadores firmados por el Elche, aunque, como les digo, de manera oficial, el club no ha dicho absolutamente nada, sigue sin hablar un día más. El único que está dando la cara en este sentido es el presidente José Sepulcre, que es el que atiende siempre las llamadas y las entrevistas cuando se le solicitan, sino así otras personas, como el propio Juan Carlos Ramírez, por ahora no quiere hacer declaraciones, no quiere informar a la gente, a la Unión del Elche, del proyecto de cara al próximo año. Un proyecto que sin duda pues, tiene que ser importante para que funcione la campaña de bonos, que si todo va bien, se presentará finalmente esta semana, por fin ya de manera pagada, aunque sea también para presentar esa campaña de bonos, que ya les anuncio que hablábamos de una nueva modalidad, de esa modalidad de 50 euros para reservar el asiento y después pagar entre 5 y 15 euros, que también es los fondos, 5 euros, 20 a 10, 21 a 15, para asistir a los partidos, que pagarían los partidos de los asientos. Parece que esa medida actual se va a echar atrás y no va a presentar esa nueva modalidad. Esperaremos acontecimientos, esperaremos a la presentación oficial para ver qué dicen. Y otra de las cosas que sí que podría volver es el abono de tribuna para jubilados. Recuerden que cuando llegó el año pasado con todos los amigos, dijo que los jubilados, hay muchos jubilados que ganan de pensión un buen dinero y que no tienen que hacer los cuentos. Si se lo hacían, quisiera estar en tribuna, pues debería pagar ese cambio, más económica. A pesar de decir eso, el año pasado parece que este año ha dado una vuelta a idea y puede ser cambio de jugador a tribuna. Quieren llegar al máximo, como todos los años, ya bueno posibles. Están intentando hacer pues, unas medidas para todo tipo de públicos y para alcanzar pues, entre los 10.000 y los 15.000 abonados. Esos 15.000, porque entre los abonados que se hacen y la gente que va a cada partido tiene una ciudad de los que son más cerca de los 10.000, no vaya en cuanto a la actualidad deportiva, en cuanto a fichajes, en cuanto a nombres, el de Quique Bacio parece estar muy cercano al Elche Club de Fútbol. Ya anunciábamos la semana pasada que es un hombre que gusta mucho de la comisión deportiva, sobre todo a José Bordalás, el entrenador del Elche, y quiere contar con en él, es un hombre que sabe muy bien qué hacer con la pelota, tiene muy buen toque, tiene mucha calidad y sobre todo lo conoce, el Hércules ha finalizado contrato con el Sporting de Gijón en esta temporada, pues no ha tenido demasiados minutos, por eso buscó un destino en la segunda división. El Elche podría ser su destino, como les digo, tenía una oferta en la zona de Cartagena y todo apunta a que finalmente la presencia de Borrás y el Santi Verde va a convencer al centrocampista y extremos, media punta y extremos por ambas bandas a jugar en el Elche la próxima temporada. Lo tenía prácticamente como decimos en Cartagena, que también tenía ya ofertas de Celta y del Rayo Vallecano, pero parece que Borrás le está dando la partida a su primo. Parece que el entrador del Cartagena con este caso varios jugadores que están también en su órbita, como es el caso del propio Pique Mateo y del que hablamos hace ya unas semanas en el Celta, en el de la Liga de Bilbao, que se han estado subido en el Cartagena y que será la próxima temporada en el Celta. Esos son dos de los nombres, pero hay muchos más, ya lo saben, hemos estado hablando de los tres días, de Sergio Nadal, de Mario Sabel, un día bastante, ya que dice, sin duda, nombres que tienen en negociaciones, nunca sabremos el 100% de la verdad, porque el club no quiere hacer ninguna declaración y hasta que no se hagan oficiales, pues no se puede decir al 100% están cerrados. Y inclusive, si están cerrados, tampoco se puede decir que van a jugar en el Elche Club de Fútbol, porque ya sabemos que son pasados en los tres futbolistas que firmaron al principio de verano. Dos jugadores, sobre todo este Quique Mateo, y otro de los jugadores que también está interesado el Elche, que le ha hecho una oferta, es Albert Borja, el futbolista del Girona, centrocampista que vendría a sustituir el hueco que dejó Fernando Lucero al marcharse al Córdoba. Albert Borja es de corte defensivo, un centrocampista, aunque no tiene la misma estructura, digamos, que Lucero. Es un futbolista de 1,82, 1,78 que tenía Lucero, tiene 27 años y tiene muchas ofertas de segunda división, entre ellas la propia del Girona para renovarle, porque ha realizado contrato este año, y la de Elche, entre otras. Son dos de las que más le gustan a este futbolista, que está esperando a ver qué pasa con el futuro de su club, del Girona, porque es un jugador que se ha formado en la cantera del Barcelona, después ha estado en el Palamos y también pasó por el Castillo Cels, antes de regalar en el 2006 en el Girona, donde ha estado durante todos estos últimos años, precisamente Albert Borja nació en Olot, de Girona, y es un hombre que le gusta estar cerca de casa. Por eso está intentando esperar todo lo posible para ver qué pasa con el club. Hay varios inversores interesados en hacerse los servicios del club catalán y hasta que no tenga claro qué pasa con el Girona, pues no empezará a valorar el resto de ofertas. Es uno de los jugadores, según nos comentaba su representante, que le gusta estar cerca de casa, que le gusta estar en Girona y intentará por todos los medios estar en este equipo, a no ser que la oferta que venga de otro club no sea el Elche, que es un equipo que se mejore muy mucho para que no pueda hacer el contrato. Pues así están las cosas en el Elche Club de Fútbol. Estos son los nombres que van surgiendo en el entorno de Santi Verde, como les digo, una semana, el próximo lunes, quitamos todos los jugadores del Elche para comenzar la temporada. Actualmente cuenta con 9 jugadores confirmados, porque Santos no hay confirmación de que haya sido renovado. Solo hay un refuerzo que es el de Cartier, con todas las salidas que ha habido en todas las bajas durante esta temporada. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más información deportiva aquí en Elche en Punto. Si una marca te da un 0% TAE, otra te explica el plan 2000 de tu tío Alfonso que vive en Argentina y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de pi, ¿con qué marca te has enterado de algo? Que no te complique. La tecnología Diesel HDI te lo pone fácil. Este mes Citroën C4 HDI desde 12.900 euros. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida de Alicante 113. Teléfono 966-61-3103.

que el Elche ya ha firmado y de los que pues, siguen con interés. Los fichajes de Carpio, que es el único, como decíamos, oficial, además del otro lateral derecho, de los dos nuevos, Vasco Fernández, del Celta de Vigo, Sumetra del Girona, interior derecho, izquierda, Juli, Sisto Hernández, media punta del Celta B, Ángel Rodríguez, delantero del Tenerife, y el Celta, que es central, de la Liga y lo hace el último año, la Liga de la Cartagena. También el tema de Palanca, que sigue estancado, después de que el Madrid tuviera traspaso, una cantidad de traspaso por el futbolista, cuando ya el Celta lo llevaba con un acuerdo con Palanca. Así están las cosas en cuanto a fichajes cerrados. Todo apunta como tenemos que decir que tenía un recontrato con el cliente, el portero de Jerez, por si alguno de los dos que tiene Elche actualmente abandonará el club, ya está Luis o Jaime. Que salga del Rayo Vallecano, también sigue interesando para participar en el centro de la defensa, igual que Sergio Díaz, y también Vean, que es la parte del Español, que está intentando reivindicarse de su club, pero que ha entrado el Sanito de Jerez. En cuanto a los centrocampistas, también defensas de moda, el objetivo de Huelva, también se llama Leche, y están negociando el posible contrato con el futbolista. Centrocampistas, pues además de Quique Mateo del Sporting de Gijón, también se habló, aunque se han iniciado las negociaciones del Capi, del Betis, del Fondas del Celta, y al Álvaro Antonio del Recreativo, y ahí pues, también incluimos Dorca, del Girona. Delantero, pues Linares del Salamanca, Chando de Murcia, que continúa todo igual, quiere vincular el club murciano, pero el Murcia quiere dinero por sus futbolistas, por ahora no ha llegado a un acuerdo con ningún equipo, el Elche es uno de los que está haciendo 29 años, Marcos Márquez de la Unión Deportiva de Las Palmas, que ha llegado a un acuerdo para vincularse el club, que es el que ha de mar, Rubén Castro del Rayo Vallecano, que tiene muchas ofertas y también la confirmación de la sesión del Rayo Vallecano, y parece que le interesa seguir en el conjunto madrileño. Y hombre, le espera la pretemporada con el Athletic Club de Bilbao, y que interesa a Elche, pues le deberá esperar para ver qué opciones o no, que no tiene la estructura de la primera división. Y también Fernando Rodríguez, que es uno de los centros que también interesa a Elche, de la Andalucía, que no va a ser la pretemporada con el conjunto andaluz, ya no se puede tener que tener que la vía en otro equipo, y tiene ofertas y del Córdoba y el Celta, además de la Andalucía, que parece que se están haciendo ofertas tanto el Córdoba y sobre todo el Celta en la contratación de Madrid. Vamos a hacer una nueva pausa y seguimos con más deportes. Si una marca te da un 0% TAE, otra te explica el plan 2000 de tu tío Alfonso que vive en Argentina y una tercera te hace el 25% sobre la raíz cuadrada de pi, ¿con qué marca te has enterado de algo? Que no te compliquen. La tecnología Diesel HDI te lo pone fácil. Este mes Citroën T4 HDI desde 12.900 euros. Evaristo Vicente, concesionario oficial Citroën. Avenida de Alicante 113. Teléfono 966-61-3103. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Este mes, en Romautos, tu Mazda 6 versiones Active Style gasolina o diésel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active Style gasolina o diésel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Bailuxo, Polígono de Carús. Solo Padel, juega este verano desde solo un euro. A tu reserva 966-285686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Con tu corazón. Sí.

visto, hace 2 años teníamos 20 países participando y realmente es un torneo que es importante, ahora quizá con la crisis de los países participando, pero que realmente es un clásico en Europa de los torneos de balonmano base. Y nosotros, pues la realidad que aparte de la competición, como dices, pues a los equipos que vienen, junto a los entrenadores, ofrecemos otras alternativas para que no sea solo el torneo de balonmano. De hecho, este año, por ejemplo, hemos organizado para el torneo, el torneo internacional de balonmano base que ha realizado junto con nosotros la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana, que ha sido 2 meses. Ese segundo clinic, sí, ya hemos hablado aquí de ese clinic importante donde los oponentes, sin duda, tienen un gran nombre dentro del deporte del balonmano. Por cierto, Jerónimo, ayer fue la final de la Copa del Mundo. ¿Cómo se vivió dentro de lo que es la Torrellano Cup? Porque bueno, hay mucha gente de España, pero también hay mucha gente de fuera. Bueno, la verdad que estábamos a ver a lo que son árbitros de varias nacionalidades, las jugadoras de los equipos suecos, pintadas con la bandera de España en la cara. Y bueno, pues un evento tamás, ¿no? Que la gente decía esa que le gustaba cómo vivían los españoles, lo que son los grandes acontecimientos, la euforia que ponen, no sé, la verdad que es una cosa muy atractiva para ellos. ¿Había algún equipo de balonmano holandés o no? No. Menos mal. Si hubieran estado muy tristes en el día de ayer. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad que la gente de fuera de España que estuvo aquí en la plaza, luego cuando teníamos una fiesta también, pues fue la gran fiesta. La verdad que es un buen broche también el de la selección española para animar la Torrellano Cup. Jerónimo, ¿qué nos queda ahora de la Torrellano Cup? Porque ya estamos en la recta final, queda hoy y mañana, ¿no? Sí, bueno, hoy se van a jugar ya todas las semifinales, prácticamente todas, y un poco al día de hoy tenemos el partido de las estrellas. El partido de las estrellas es un partido que se juega anualmente, los árbitros que vienen a participar en el torneo contra los entrenadores de todos los países que han venido. La verdad que el deporte se pone bien a tope de niños para ver jugar a sus entrenadores contra los árbitros, es un acontecimiento que gusta mucho. Ya mañana pues tenemos la clausura a las 22 horas, la ceremonia de clausura de la Universidad de Torreos, en el Partido de San Fernández, y ya por la noche tenemos una fiesta de estudio de equipos, también también una fiesta de la Cuba. Perfecto, pues sin duda un broche final para este campeonato, como siempre, de lujo. Pues nada, Jerónimo, nos quedamos sin tiempo, seguiremos hablando de la Torrellano Cup este año y todos los que vienen, porque va creciendo este torneo día a día con ese fomento al deporte y también a la cultura y a la diversidad. Muchísimas gracias por atendernos, Jerónimo Cartagena. Pues nada, gracias a ti. Un abrazo. Ahí estaba el presidente del Club Balonmano Torrellano, que nos ha atendido para cerrar este programa de hoy, en este lunes 12 de julio, ayer día histórico para la selección española. Aún hay que ver, tengo que ver aún el gol partido de una otra vez, porque pienso que no va a entrar de la emoción y de la incredulidad que había ayer, porque nunca nos había pasado esto, sin duda un hecho histórico, campeón del mundo. Lo dejamos aquí, se quedan con los informativos en la cadena COPE. Muy buenas tardes.